Está escuchando LBJ, la voz juvenil, donde suenan las voces. Todos los jueves a partir de las 14.25 horas en el primer recreo de la tarde. Sumate al taller de radio los jueves de 11:30 a 14:30. Seguinos en Facebook como CAC Sarmiento o en Instagram como LBJ. Hola. Está escuchando LBJ, la voz juvenil, donde suenan las voces. Todos los jueves a partir de las 14.25 horas en el primer recreo de la tarde. Sumate al taller de radio los jueves de 11:30 a 14:30. Seguinos en Facebook como CAC Sarmiento o en Instagram como LBJ. ¡Hey, hey, hey! ¡Yo! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de LBJ, la voz juvenil. Hola Sol, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, qué lindo día hoy, ¿no, Eve? Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora las noticias escolares. Docentes en lucha. Desde el mes de febrero, docente en la provincia de Chubut viene reclamando el pago salario que se la deuda, organizando a través de sindicatos elevar un proyecto de emergencia para que el dinero parezca. Pero esto no fue aceptado. En la madrugada de ayer, una patota del sindicato de petroleros destrozó las barricadas formadas por los docentes en la ruta e hirieron a 5 maestros. Por tal motivo, se realizó el día de hoy un paro nacional docente en defensa de la educación pública. Hoy 5 de septiembre es el Día de los Scouts y de las Buenas Acciones. Les quería contar que si se quieren unir a los Scouts del grupo Juan Pablo II Tañí Mapu, nos pueden encontrar todos los sábados de 3 a 6 en Plaza de Tribunales y tiene un costo de 220 pesos por mes y 450 pesos por un seguro de todo el año. Intertribu 2019, gran concurso de batucada. Sumate a practicar los sábados 7 y 14 de septiembre. Anotate y participa con tu tribu. Se viene Vicentico. Sábado 16 de noviembre a 22 horas, Plaza Prosper de Molina. Entrada general 400 pesos. Residencia de Cosquín 250. Proyecto de Escuelas Seguras. La Municipalidad de Cosquín invita a los docentes de la comunidad a participar del taller de autoprotección. Proyecto de Escuelas Seguras. La Municipalidad de Cosquín invita a los docentes de la comunidad a participar del taller de autoprotección Pensá en Vos, del Proyecto de Escuelas Seguras del Ministerio de Educación de la provincia. El mismo se realizará el martes 10 de septiembre a las 8:30 en el microcine Alberto Nogues y no tiene costo. La inscripción se hace de forma online y estará abierta hasta el 9 de septiembre a las 13 horas. Para inscribirse tienen que entrar al link del Facebook de la Municipalidad de Cosquín Oficial. No se certifica inasistencia. El taller no tiene puntaje docente. Ofrece elaboraciones dulce, casera y salada, mesa dulce para cumpleaños, eventos, bautismos, comuniones. También te ofrecemos tortas, postres, vasos shot, cupcake y cat pop personalizado y mucho más. También en la parte salada, arrollado, empanada de capetín, piseta, sándwich de miga y pollo arrollado. Consulta nuestros combos, página en Facebook, Mis Delicias, teléfono 3541-68-2460 o personalmente Corrientes 190 Cosquín. Hey, hey, hey! Yo! Yo. Si quieres que tu fiesta sea diferente a las demás, llama a Match 9, sonido e iluminación, cumpleaños, casamiento, evento, comunícate al 3541-68-2458. Bueno, gracias por escucharnos, ese fue el programa de hoy y ahora voy a presentar la canción de Crono vs. Arco, una batalla de rap. Sé que mi nivel es cuece si me ves llegar. Más. Se les cae la baba si Zar se pone a rapear. Ya no está tu mamá, nene, deja ya de llorar. Han muerto Crono y Arco. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Ya dura tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. Puedes rapear aunque no igualas mi nivel. Mentes, para que me entiendas bien, si acelero rápido me pongo a 100. Yo ya demostré que no me para ni Eminem, yeah. Han muerto Crono y Arco. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. Te provoco solo con mi voz, es porque nunca lo podrás hacer. Llegar hasta donde he llegado yo, nunca podrás superar mi nivel. Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel. Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de 10. Han muerto Crono y Arco. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. dejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia. Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia. Voy a 180 para manejar este beat como yo. Necesitas licencia, poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencia. Han vuelto a cronizar con... Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. Siente cómo sube la velocidad. Mira mi poder, tengo la habilidad. Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad. No tengo debilidad. Si domino mi nivel, a mí nadie me ve. Mi dinamita me limita a lo que hacer. Sí, todo lo que tengo lo debo merecer. Que tanta música va a enloquecerme. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. Cada letra que te canto yo lo bordo. Intentan imitarme pero solo tocan fondo. K-R-O-N-N-O. Si no entiendes lo que digo significa que estás sordo. No sé por qué plagias. Si yo te rapeo pensarás que te hago magia, pero te equivocas. Trata de pararme, yo soy un bazooka. Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hardcore. Dame de mi level y la mina no me hiere. Mira cómo mueren a mi vera. Para hacer es que se viene, quien merece lo que tiene. Dame lo que necesito porque no tengo deberes. Mira mi divinidad y me divido mi mitad. Y me dirán que no se van, no soy mili militar. Y quiero que te pires, no te quiero ya mi pari. Yo soy como Atari, mi nivel en París. Han vuelto cronizar. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos hard. Tiro, mato a mi enemigo, no me giro, pero miro por la mira, te persigo, no me para ni un vampiro. Yo le quemo con mi tiro, siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro. Primo, soy como un zafiro, mi rap es oro fino, lo fino y lo defino como quiero. Pego el giro, te lastimo cada tema que te escribo, no delirio, esquivo balas con mi estilo contagioso como un virus. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto. Alguno tiene que perder. No hay trampas ni cartón.